pasar la vida y sus encantos, y ya no tengo ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Este querer tan hondo y arraigado, que no lo puedo de mi alma separar, es en la sola causa de todo mi quebranto, es en la sola causa de todo mi pelar. Traición, a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan negro camino, que abismo se abre a mis pies. En un café de céntrica avenida bailaba el tango suspirando amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, cómo te detesto. Tú eres la causa de todo su baldón, porque tú le pusiste el lodo en abundancia para que se pintara de negro el corazón. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó.